Software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada. Arrancamos este primer programa de Radio Liberada, un programa sobre software libre y aledaños, que vamos a intentar sea una charla más que nada, una charla entre amigos, una charla de café, de bar. Tenemos acá a mi derecha, ustedes no lo ven, pero tengo a mi derecha, a Darwin, el Cientesialista Vázquez. Después tenemos a Ronald, el Moicano Forero. Y a Emerson, si mi novia me deja, Ramírez. En este primer programa vamos a ver simplemente un poquito cuál es el acercamiento de cada uno de nosotros al tema de software libre. Tendremos alguna entrevista también y un poquito de música para matizar. Entonces vamos a empezar con Darwin. Darwin, ¿Cuál fue tu primer acercamiento a software libre y por qué? Bueno, primero que todo, saludo a los oyentes. Y bueno, como ya habló Pablo acerca del existencialista, yo estuve leyendo mucho de hubo una época en que leí mucho del tema de software, cómo las compañías privatizaban el conocimiento y la cuestión. Y dije, coño, si uno puede ser coherente con estas ideas de software libre, y que me impactó mucho en ese momento, entonces yo dije, hay que empezar a usar software libre, ¿no? Entonces mi acercamiento fue que como romper las cadenas de Windows, que siempre uno ha estado coercionado desde que uno le enseñaron eso. Entonces yo empecé a usar la primera distro que empecé a usar fue Ubuntu. Yo creo que es la primera que muchos empiezan. Y duré por mucho tiempo usando Ubuntu junto a Windows mientras adaptaba y la cuestión, ¿no? Entonces después de usar Ubuntu durante casi 8 meses junto a Windows, pasé por otras distros por ejemplo OpenSUSE, la probé en otra computadora, muy interesante distro, me gustó mucho. Volví a usé Debian como por 2 meses o 3 meses. Luego decidí dejar de usar, porque vi que ya no era necesario usar Windows en mi computadora, así sea en dual boot, y empecé a utilizar exclusivamente Linux, y en este caso Ubuntu con escritorio XFCE, ¿no? O sea, el sabor Ubuntu. ¿Linux o GNU Linux? GNU Linux, bueno. Sí. Bueno, ya sabes, ¿no? La cuestión de estalmanista. Entonces, después de usar por mucho tiempo Windows Dual Boot, me decidí a usar y tratar de usar de la manera más cómoda posible programas exclusivamente libres. Y ahorita ya llevo casi que como 3 años alrededor aproximadamente de usar GNU Linux, y soy desarrollador, entonces intento buscar los programas que utilizo solo libres o completamente libres, o open source o alguna licencia parecida, ¿no? O sea, que ¿cuál es tu trabajo? O sea, ¿qué te dedicas en la parte informática? Yo me gradué de ingeniero de sistemas hace como 6 meses, y soy programador. O sea, esa es el área que me gusta mucho, además de administrar sistemas y la cuestión. Y entonces ese es mi tanto mi hobby como mi trabajo. Bien, bien. Emerson, aprovecha que tú no habías notado. Bueno, mi acercamiento con el... Con el micrófono. Sí, con el micrófono. Mi acercamiento con lo que fue la GNU Linux fue un poco... Diría yo que me costó un poco, ¿no? Sí. Fui a un congreso de software libre y allí... Me interesó, me interesó tantas cosas que se podían hacer con el sistema operativo. En ese entonces era muy dependiente de Windows. Me llamó mucho la atención fue todas esas cosas que se podían hacer y el rendimiento del hardware. Como mi compañero Arwir fue por la parte del ideal, lo mío fue por lo que se podía hacer y el hardware que podía aprovechar con el sistema operativo. Como todos, mi primera distro fue Ubuntu. Allí arranqué. Siempre me la he vivido cambiando de distros. Pasé por Ubuntu, probé Ubuntu. Y el tema del dual boot me costaba un poco, porque siempre terminaba entrando por Windows. Era muy dependiente del sistema operativo. Y la mejor forma para migrar fue quitando definitivamente Windows del equipo, trabajando solo con una distro, que fue en ese entonces Ubuntu. Luego empecé a probar Debian. Probé muchas. Ubuntu Studio, creo que una vez lo probé. Probé Triskel, pero ese tema de 100% libre tenía rollos con los controladores que estaban privativos de mi equipo. A la final, cuando nos organizamos con Nucho, conocí a Ronald y me recomendó Fedora. Tomé Por Dios. Sí. Tomé la decisión de probar Fedora. Bueno, al principio fue un poco complicado porque estaba acostumbrado a lo que eran los paquetes de Debian, .deb y RPM. Pero lo que me gustó fue los repositorios que posee el sistema operativo. Son bastante completos, sencillos. Yum funcionaba muy bien. Hoy en día es DNF. En Fedora 22.23 cambiaron a DNF, un fork de Yum. Y sí, fue... Y Debian, uso Debian porque me interesé también por lo que fue los servidores. Entonces en esa área sí prefiero usar Debian, que se comporta mejor con los equipos viejos cualquier tipo de equipo funciona bien, pero yo más que todo reciclo mis equipos viejos para usarlo como servidores. ¿Y qué es lo que haces vos básicamente? ¿Qué hago? Bueno, soy todero, ¿sí? Prácticamente no me quedo quieto. Busco la forma de aprender lo que se pueda, software, hardware. Me interesa mucho lo que es la gestión de redes, trabajo con redes, las telecomunicaciones, un poco de programación en algunos lenguajes. Soy muy... O sea, me gusta buscar la forma de aprender, ¿sí? Por mi propio cuento. Trato de no... O sea, a pagar por cursos, por cosas que ya están en la red. Y más si son libres. Entonces, ¿para qué? Y por ahí de bohemio en las calles reparando lo que llegue. Lo que caiga. Sí, lo que caiga. Bien, bien. Ronald. Bueno, mi historia es diferente a la de Arwin y a la de Emerson. Por lo menos... Todos tenemos nuestra historia. Sí, todos tenemos nuestra historia. Arwin hablaba de sus ideales. Emerson hablaba un poco sobre el hardware y esto. Lo mío fue algo diferente, ¿sí? Yo comencé a ver algunos videos de el Capitán Crunch, conocer sobre el fracking, sobre el hacking, y eso me fue interesando y comencé a ver muchas películas de hacker y todo esto, y vi que en varias usaban GNU Linux. Y dije, ay, yo quiero, hijo. Sí, yo quiero usar eso, ¿qué es eso? Entonces, ya estaba usando, o sea, usaba mucho Windows y me metí a hacer muchas cosas con el problema de los virus y todo esto. Y estaba por ahí caminando y vi un cartelito que decía, en el 2007, en el año 2007, decía FliSol. Entonces sí, me fui hacia FliSol y me pareció muy bueno. Llevé mi computadora y me instalaron Debian. Pero aquí en Venezuela están haciendo una nueva distribución que se llama Canaima, me dieron un CD Canaima. Con Debian duré como una semana e instalé Canaima. Bueno, pasó un tiempo, eso fue en el 2007. Por ahí en el 2009 comencé a usar Ubuntu. Bueno, me pareció más bonito, tal, todo iba muy bien. Después comencé a tener problemas con los repositorios, con el software. En los repositorios tenía un enredo total. Y ¿los repositorios de Ubuntu o los que le habías agregado? Exacto, fuentes extrañas. Exacto, con los que le había agregado, con las PPAs que le agregué y todo ese cuento, y se volvió nada. Y como después le echan la culpa al sistema. Sí, ya empezó la guerra. Y como era novato también en esto, pues entonces ignoraba algunas cosas sobre esto. Después comencé a buscar, como yo estudio electrónica, qué distribución era buena para mí. Entonces tuve varias alternativas. Entre esas era Arch, era Fedora y Debian como tal, pero la que menos me gustaba era Debian, porque ya había usado Ubuntu. Pero, aunque no tiene mucho que ver, pero bueno. El problema tuyo era más que nada con el tema de los repositorios. Sí, es que era un loco que seguro le vivía agregando PPA, entonces... Algo así. ¿Quién nos rompió todo el sistema? Y bueno, tenía un amigo que era debianista y me decía que Ubuntu era lo peor y bueno, X. Ok, entonces comencé a ver qué usaba, si era Fedora o era Arch. Y a la final me quedé con Fedora, porque había una spin de electrónica y me gustó. Y bueno, instalé el spin, instalé Fedora y me pareció una distribución muy limpia. Los repositorios estaban llenos de programas, casi nunca tenía problemas con esto. Yo soy muy visual, entonces instalé KDE, que es un escritorio que bueno, con los efectos compis, sí, era lo máximo. Sí, los efectos suyos son así que doy clic y salen una chispas de colores, fuego y todo eso. Sí. Ok, aunque cuando usé Ubuntu usaba Windows y Ubuntu. Cuando comencé a usar Fedora, me dije no, ya no quiero usar más Windows, quiero usar solo GNU Linux. Y bueno, como cualquier usuario de GNU Linux, cuando comienza esta etapa quiere complicarse la vida porque es un poco difícil. Pero bueno, después que uno ya le agarra el tiro a esto... Después cuesta agarrar Windows. Sí, después cuesta agarrar Windows. Exacto. Y me quedé con Fedora. En estos momentos, pues, estoy pensando ya cambiarme a otra distribución. Ya te aburriste. Ya se aburrió sí, Fedora. Ya le rompió los repositorios. En Luxero tenemos eso también. Nos aburrimos tenemos versionitis. Entonces tengo por ahí, no sé si pasarme a Chakra o pasarme a Chaos. El problema de Chaos es que es solo 64 bits. Usa KDE, entonces me gusta, pero necesito algunas librerías de 32 bits también, porque uso programas que usan 32 bits. Pero está Chakra, que también usa KDE y es muy bonito, pero también tiene algunas limitaciones. Entonces estoy como pensando a ver qué hago, todavía no. Son basadas, Chakra y Chaos son basadas en Arch, ¿verdad? En Arch. Sí. ¿Qué fue lo que te pasó con Manjaro? No, Manjaro nunca lo usé. No te pasó nada. No. Porque también le vas a ganar. A mí fue el que me rompió el escritorio y me volvió mierda las X. Así. ¿Y por qué no le llama la atención Manjaro, Ronald? Pues lo que pasa es que yo soy demasiado visual. Él es de verdad. Pero Manjaro tiene KDE. Sí, pero no es por eso. La diferencia es que las que él nombra, Chaos y Chakra, ya vienen con todo lo que son las partes gráficas, o sea, todo bien bonito, bien pulidito. A mí me parece que Manjaro viene lindo también. Sí, pero no, o sea, yo soy tan, o sea, yo estoy tanto más allá. Él es un loco de lo visual, que hasta el loco lo toma en cuenta. Ajá. O sea, por lo menos nada cuando, más en efectos Ronald consume 6 GB de RAM. Por lo menos cuando comencé a buscar otra distribución, miré a Fedora y a Arch, por lo menos. Lo que pasa es que yo me acuerdo lo que decía Ronald cuando discutíamos, que yo le hablaba de KDE y eso, de que porque ahora KDE, a mí realmente ahora KDE me gusta. O sea, como viene, estamos hablando de como viene de fábrica prácticamente, ¿no? Pero entonces Ronald dice, no, pero que usted lo deja como quiere, y le pone esto y le saca el otro, y ahora me dice que no, porque el loguito, porque el coso, ponelo como quiera. Ah, bueno, sí. Bueno, como quiera. Todo eso es inevitable. La verdad que tiene KDE es que es muy personal, ¿sabes? Claro. Lo que pasa es que a mí me gusta identificarme mucho con la distribución. Bueno, sí, no importa, dale. Sí, dale, sí, es eso. Entonces yo por lo menos... Pero la llegaste a probar, Manjaro. No, Manjaro nunca lo probé. Entonces estaba hablando el pedo, porque no tenés ni idea. Sí, exacto. O sea, pero por lo menos Ronald le llama la atención. El logo de las aplicaciones le pone una carita de él, entonces para que se identifique con él la distribución. Y entonces, ¿vas por cuál? Entonces, o sea, Por lo menos creo que la definitiva va a ser Chakra. Uh-huh. Sí, hasta el nombre me gusta. Me identifico con el nombre. Y lo que estás haciendo, o sea, para lo que estás usando GNU Linux, ¿qué es lo que haces vos? Bueno, yo también hago muchas cosas, ¿no? Pero entre esas necesito software de simulación de circuitos electrónicos. En GNU Linux hay varios simuladores, pero todavía no hay ninguno así que sea potente. Sí, entonces es una realidad. Es un problema, ¿eh? Por lo menos también uso MATLAB y Octave, y necesito que ese software sea bastante estable en la instrucción que vaya a usar. Sí, hay simuladores, pero no. O sea, sí, hay un punto que no llega a nada. Les falta un poquito más de trabajo. Para otras cosas sí, hay buenos software, como para el diseño de impreso, para ese tipo de cosas, sí hay buenos software. Pero como simuladores, en algunas cositas falta. Bueno, ahí hay más o menos cooked, es más o menos bueno. Pero le falta trabajo. Bueno, en el caso mío, yo soy Pablo, por las dudas. Pablo. Sí, búsquenle que quieran. los agarré en falso, porque no había pensado nada. Yo llegué a GNU Linux allá por el 2002, por ahí. Lo que hacía en aquel momento, bueno, reparaba máquinas. Estaba muy pendiente también de todo, como todo el que usaba Windows, y estaba más o menos metido en el tema de seguridad, de virus y todas esas cosas. Pero también lo que trabajaba fundamentalmente era con la parte de diseño gráfico. En aquel momento trabajaba mucho con Photoshop, a nivel, digamos, profesional. Con Photoshop, no tanto con la parte vectorial, que no la manejaba, pero sí aparte trabajaba más con la parte de mapa de bits y con el retoque fotográfico. Pero por el otro lado, por el lado de, igual que Darwin, por el lado de la parte filosófica, digamos, ya me interesaba el tema de software libre, estaba viendo cómo era la cosa, eso lo tenía unido a una parte política y mis rollos políticos y todo eso, y veía un acercamiento entre lo que era el GNU, digamos, o el software libre, y mi pensamiento político y eso. Y en determinado momento dije, no, vamos a ser coherente. Dije, hay que probar esto, vamos a ver cómo es y hay que probar. Y instalé, la primera distribución que instalé fue una brasileña, ¿cómo era que se llamaba? Knopis. Knopis. Sí, miren por dónde agarré. Eso me duró poco, pero andaba bien. Pero está buena, es buena. Era sí, buena, sí, yo no sé si era o si es. Todavía ahí, por allí se usa mucho. Pero o sea, esta distribución fue una de las primeras que implementó el Live CD. Sí, me acuerdo. Sí, porque con Canopix a veces rescataban mucho informaciones del sistema operativo. Y bueno, yo la probé primero así, pero la instalé enseguida. Luego me pasé a Kubuntu en aquel momento. Con KE. Claro, en aquel momento tenía, para que no lo tengo ahora, pero tenía en aquel momento una maquinón. En ese momento. Para lo que era, estamos hablando de un Athlon 64. Pero en aquel momento era ¿con cuánto de RAM? Con 2 GB. Lo máximo. O sea, con una tarjeta Nvidia, con una placa Asus, o sea, armado. Wow. La Nvidia del barrio. Era un avión realmente. Entonces no tenía ese problema con KDE que tengo ahora. Y para lo que era KDE en aquel momento también. Pero no me gustaba. Entonces decidí pasarme después a Ubuntu. Y ahí fue que empecé a trabajar de lleno con GIMP, a sustituir Photoshop por GIMP, acostumbrarme a los pequeños cambios, que no son tantos tampoco. O sea, que me venga a decir que no puede usar GIMP porque ay, no tiene nada, mentira. Digo, porque no me llevó nada de tiempo, o sea, acostumbrarme a GIMP y usaba Photoshop. O sea, intensivamente. En realidad, una de las cosas que a la gente le teme al cambio es porque piensan que no van a encontrar alternativas. Claro. Y por lo menos yo también usaba Photoshop, y cuando usé GIMP me pareció lo máximo. Yo dije, uy, ya esta alternativa me va a quedar con esto porque es software libre, ya no necesito Photoshop. Y después comencé a usar Inkscape y dije, genial, o sea, ya no necesito de Windows, no necesito de nada privativo. Me pierdo, no sé por qué me tranco con Inkscape. Exactamente, en realidad Inkscape, yo por ejemplo no trabajaba el tema vectorial en aquel momento. Era un debe que tenía. Entonces agarrar Inkscape para mí no fue ningún trauma porque no venía ni de Corel ni de ningún otro. Era Inkscape y me pareció súper sencillo, o sea, intuitivo. Pero tengo amigos que trabajan con Corel o que trabajaban con Corel, y cuando vieron Inkscape dije, no, pues esto está bueno, es como una mezcla de varias cosas, está bueno. O sea, que tampoco creo que haya mucho problema. Yo no tuve ese problema porque no venía de otro. Pero en el caso de GIMP, que sí venía de Photoshop, no tuve mayor drama. El drama, si vamos a ponerle una pega en ese aspecto real, es el tema del espacio de color CMK, que no lo tiene GIMP. Hay formas de apañárselas, digo, o sea, pero bueno, una cosa real, o sea, hay un debe real ahí. Hoy por hoy existe Krita, que no es lo mismo, que no está hecho para lo mismo, pero que podemos importar de momento de GIMP y trabajar en CMK. En Krita, que sí lo soporta. Yo escuché una noticia que en Europa, no sé, era como algo de arte, una escuela de arte grande. En Italia creo que era. En Italia implementaron. Se está usando mucho. Cripta. Pero ¿qué pasa? Cripta, o sea, tenemos. Porque hay mucha gente que confunde estas cosas. O sea, tenemos, ya vamos a hablar en otros programas de las alternativas al software privativo, claro, ¿no? Yo estoy nombrando ahora simplemente por el tema de... Mucha gente siempre se tranca. No, porque mucha gente, incluso gente que trabaja con eso, que confunde las cosas, digo. Mucha gente confunde, o sea, GIMP o Photoshop son programas de para editar imágenes, digo, o sea, o edición fotográfica. Uh-huh. Son para eso. Que hagan otras cosas, es otro tema. Krita es un programa de ilustración digital. Es para otra cosa, es para dibujantes. Para pintar. Que también puedas tú editar una imagen, sí, bárbaro, pero no es para eso. Y así como Inkscape, tampoco es para eso, es para un trabajo para hacer logotipos y para trabajo vectorial. Y ahorita que nombró Krita, creo que Krita es espectacular. La nueva actualización va a tener fotograma de punto así como Flash. Sí, y están experimentando con eso. Se van a poder hacer animaciones así como más o menos como Flash. Y eso quedaría lo máximo. En formato... No sé, porque no eso está en tema experimental. Pero el tema de que Krita como software de ilustración es muy bueno. Y se está usando a nivel profesional. Digo, es muy bueno. Ellos han hecho una campaña de crowdfunding, digo, se han financiado y han trabajado muy bien. Bueno, entonces, yo me he movido más que nada por el lado, o sea, a partir de ahí, por el lado más que nada de Ubuntu y de Debian. Realmente son pocas las otras distribuciones que he probado. He probado y me gustó muchísimo el tema de Manjaro, porque quería probar algo basado en Arch, pero que no me complicara demasiado la vida. Yo no soy programador ni nada de esto, digo. O sea, yo me dedico a la parte multimedia. En aquel momento trabajaba con diseño gráfico, pero hoy eso se ha ampliado. Entonces tengo que trabajar con edición de audio, con edición de video. Y si bien cuando puse Manjaro me encantó, me andaba perfecto, tenía un problema con Cadenlight, que para mí es un software excluyente, que es para edición de video. Existen otros, pero bueno, tenía problema con Manjaro, con Cadenlight. Cadenlight es un proyecto de KDE. Obviamente, si usáramos una máquina con KDE, tendríamos ventaja sobre claro. eso. Pero mi máquina no da para KDE. Entonces tengo que apañármelas como puedo. Pienso volver a Manjaro en determinado momento, que cambien la versión ahí de Cadenlight, que pueda usarlo bien. Porque, sin ser eso... Me andaba espectacular y me gusta mucho. A mí lo que no me gusta de Cadenlight, perdón, de Manjaro, es lo que me comentó usted, Emerson. Por lo menos que hay cosas que hay que darle permisos. En realidad no es solo Manjaro, es muchas distribuciones basadas en Arch. Distribuciones basadas en Arch. Ronald, que trabaja Electronic, y yo por ahí que la pirateo, pero ahí medio le meto. Estuve trabajando con el microcontrolador Arduino y tuve unos pequeños detalles con lo que fue... la comunicación con el puerto. Entonces, en Manjaro tuve que darle permisos y cada vez que reinicio otra vez darles permisos. CHOW, permiso de usuario, no funciona. Por eso tiene sus cosas malas, pero también es de GNU Linux, ¿verdad? Que claro. Bueno, una de las cosas que me hizo a mí volver otra vez a Fedora fue eso, una actualización. Adiós interfaces gráficas, con las X. Y es que eso no es malo, porque es que de eso uno aprende. Y eso es lo bonito. Sí, de eso uno aprende, pero a veces uno busca no perder tiempo reparando errores. Exacto. Depende de la necesidad de la persona. Creo que Darwin me acompañaría en eso. O sea, cuando Darwin, que es programador, como programador uno busca algo estable. Exacto. Que no vaya a fallar, para no tener problemas. Exacto. Sí, bueno, porque hay muchos programadores que usan distribuciones basadas en Arch. Hacer que tienen años y ya conocen sus mañas y no pierden tiempo, lo arreglan fácilmente, tendrán scripts o algo para arreglar. Sí, exacto, porque de repente, oye, tienes que entregar algo del trabajo y entonces, pum, mandó una actualización, oye, ahora tengo que arreglar este problema para solucionar esto, para después poder seguir trabajando. Sí. Entonces tiene su ventaja para el que le gusta estar probando cosas inestables y experimentales, que... es buenísimo, sí, bueno, pero no siempre... Ese es otro pequeño tema, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta tener el software actualizado. Claro. A mí también. Sí, eso es... Sí, a mí también, pero eso es una de las cosas que me llama la atención. Es un poquito incompatible con la estabilidad. Y es arriesgado. Yo prefiero de esperar, incluso cuando hay una actualización, 3 meses. Yo también soy loquito. 3 meses y después se actualizó. Un poco que ahora nos sigue contando. Vamos a escuchar un temita musical y ahora seguimos. of your little fucking stupid land. Looks like you just play marionette. And Jenny asked for a little help, but she just disturbed your health. She just waste your time, it costs some money, so you can send her help. Bueno, la hora de programa que no sabíamos cómo llenar al principio resulta que se nos ha ido volando. Tenemos que ir a inaugurar la sección de entrevistas de Radio Liberada y para eso vamos a arrancar con una entrevista que tiene que ver justamente con el tema de radio. Así que vamos a escuchar y enseguida volvemos. En Radio Liberada dialogamos con, dialogamos con, dialogamos con, dialogamos con. En esta primera entrevista de Radio Liberada estaremos dialogando con Javier Obregón, argentino, oriundo de Posadas, Misiones, creador y principal mantenedor de Ethertix GNU Linux, la primera distribución 100% libre hecha para radios comunitarias y populares. Javier, un gusto estar charlando contigo. Ante todo, un saludo para todo, para la audiencia. Felicitaciones a ustedes por el nuevo programa, por el emprendimiento y todos los éxitos. Ah, por acá todo bien, tranquilo, tratando de cerrar un día bastante intenso, pero bien, tranquilo. Muy bien. Javier, para los escuchas de La Biglietti y Radio Liberada, contanos un poquito qué es EtherTix GNU Linux. EtherTix GNU Linux es oficialmente es una distro, una distribución del sistema operativo GNU que está basada en la distribución Debian. En la última versión, la Jesse, eso sería la parte oficial. Y inicialmente era un capricho, por un lado un capricho y un desafío que tuve acá en una cooperativa donde participaba hace unos años atrás. Y la idea era desarrollar una distribución que se pudiera, orientada a radio, ¿no es cierto?, que se pudiera instalar en unas capacitaciones que estábamos haciendo en ese entonces con los compañeros de la cooperativa en otras radios, en otras provincias aquí en Argentina. Y para no instalar un Debian completo y después instalar todas las cosas, la idea era, bueno, hacemos una distro, metemos todo lo que necesitamos y lo llevamos. El tema es que no teníamos ni idea de cómo se hacía eso, entonces ahí estuvo el desafío interesante de aprender cómo se hacía y una vez que está, ya está. Ah, tú vienes del lado informático, pero no de la parte de radio, ¿verdad? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo te vinculaste al tema radial para poder crear una distribución que es para radios? Acá en la ciudad de Posadas, donde vivo, hay una radio cooperativa, FM Libertador, donde yo participaba en la radio como el técnico, digamos, de la radio, de la práctica. Inicialmente la radio no era una cooperativa. Con el tiempo, Mon Cooperativa, fui parte de esa cooperativa y estaba empezando con la cuestión del software libre en ese entonces. Y bueno, vi la posibilidad de empezar a meter estas cuestiones, me dieron la oportunidad como para hacerlo y así fue como fui ingresando, digamos, de todos. Yo de radio, honestamente, lo único que sé es prenderla y hacerles y hasta ahí. Lo mío no es la radio, digamos. Javier, ¿cuál es el futuro de GNU EtherTix a mediano y corto plazo? Bueno, mirá, lo que está programado para este año, digamos, es como la última. La versión 6 Plumescal está basado en Debian Jesse, como te comentaba antes. Debian Jesse se pasó a estable no hace mucho tiempo, entonces tiene, al apoyarnos en Debian, tiene un tiempo largo de ¿cómo se dice?, de actualizaciones. Entonces, la idea es que va a la Debian, entonces digamos que hay tiempo como para mantener tranquilo la distro. Así que hoy por hoy me estoy enfocando un poquito más, porque también quiero aprender la cuestión de lo que es la parte de servidores. Entonces, la distro creo que este año va a estar bastante quieta, por así decirlo, manteniendo actualizaciones, esas cuestiones, pero no muchos cambios. Y sí, tiramos un poquito más a la parte de servidores, como para poder montar salas de servidores de Mumble, servidores IMPP, algo de streaming para poder colaborar con la comunidad de software libre, la comunicación, sobre todo la parte de comunicación popular, que se tenga un lugar donde poder utilizar estos servicios. Bien, contanos un poquito de ese proyecto del tema de servidores y eso, o sea, en lo concreto, lo que se está haciendo. Tuve la oportunidad a fin del año pasado. Tuve la oportunidad a través de los compañeros de Rizomática en México, un proyecto de México que me han nominado para un premio de la Fundación Shuttleworth. Por suerte me dieron ese premio, digamos. Parte de ese dinero lo invertí como para adquirir algunos equipos, algunos servidores y contratar un enlace. Si bien es un enlace chiquito, pero como para empezar, me parece que es una buena forma de retribuir en cierta forma a la comunidad. O sea, así es como nace también esta cuestión, así es como pudo nacer esta cuestión de un servidor propio, digamos. Ajá, muy bien. ¿Y qué herramientas brindarían ese servidor o a la comunidad de radialistas? Hoy por hoy ya está funcionando lo que es un servidor de streaming. Un servidor de Mumble para poder hacer entrevistas, sobre todo para tener un lugar donde si las radios quieren utilizar y hacer las entrevistas no tengan esa cuestión de bueno, no hay un servidor, no sé cómo hacerlo. Es cuestión de instalar el cliente y configurarlo relativamente simple, digamos. Entonces tenemos el servidor de streaming, el servidor de Mumble y un servidor XMPP para lo que es chat con cifrado y ese tipo de cuestiones, como para apoyar un poquito más lo que es la seguridad, lo que hace la comunicación, ¿no? Ajá, sí, es cierto. Bueno, en el caso nuestro, en el caso de la Biglietti, nosotros de hecho estamos haciendo el streaming por allí y en este momento estamos grabando esta entrevista a través del Mumble del servidor, como prueba de que esto está funcionando. Javier, ¿por qué las radios comunitarias, las radios alternativas y populares deberían utilizar GNU Ethertix y software libre para su trabajo diario? No sé si tanto utilizar, ¿por qué utilizar el software libre? Lo que pasa es que mi visión es una visión muy quizás filosófica, no te puedo dar argumentos técnicos, te soy honesto. Si bien tengo por ahí un perfil técnico, a mí lo que me enamoró, me lleva a vivir el software libre, porque realmente lo vivo en el día a día, es la cuestión filosófica, la cuestión de compartir, la cuestión del libre acceso al conocimiento, la cuestión de tratar de igualarnos, ¿sí? Tratar de igualarnos. Si hay una diferencia entre uno y otro, que sea por una cuestión de trabajo de cada uno y no por una cuestión de qué es lo que se tiene. Entonces, a mí me llama mucho más la cuestión filosófica del software libre que las cuestiones técnicas. En cuanto a la comunicación popular, trabajando puntualmente acá con El Libertador como radio cooperativa, estuve militando allá por 2009-2010 cuando siendo la ley de comunicación audiovisual en la Argentina, en Santiago del Estero, y yo escuchaba cuando se debatía lo que fue la ley, ¿no? Que las radios pequeñas, las radios comunitarias tenían básicamente los mismos problemas que teníamos en otro ámbito del cual yo venía, que era la informática, respecto a los grandes monopolios, a la diferencia de fuerzas que había. Y yo escuchaba esos debates y la verdad que se parecían mucho a las cosas que hablamos en reuniones de software libre. Entonces también eso motivó a que le decirle a los compañeros, miren, si ustedes quieren, Dios mediante, vamos a tener una ley que va a apoyar o garantizar en cierta forma nuestras voces, que esto, que el otro. Pero siempre se dejaba al azar la cuestión técnica informática porque venía el amigo, el primo o alguien que sabía y le instalaba algún Windows trucho, así de simple, ¿no? Entonces vamos a tener una ley que nos va a respaldar, pero con software ilegal, literalmente es así, es ilegal. Entonces tranquilamente podían crear nuestras voces y decir, bueno, ustedes salgan al aire pero saquen ese software que está ahí, no pueden utilizarlo. Entonces eso fue uno de los argumentos con los cuales empezamos a conversar con las radios comunitarias. No es fácil porque desde aquel entonces todavía son radios, pero digamos que se ha avanzado. Así que los motivos, la verdad que para mí son más éticos y filosóficos que éticos. Claro. Está bien, y de todas maneras, para la parte técnica, en lo que refiere a radios en concreto, también tiene su porqué de utilizar GNU Ethertix. No es que se tenga que utilizar GNU Ethertix, simplemente, como está, lo esbozamos en el sitio, en alguna de las partes, creo que está en la parte de historia. La idea es tratar de aportar la experiencia que teníamos con el grupo de la cooperativa en ese momento en cuanto a las instalaciones, en cuanto a la migración de todo lo que era de todo lo que significaba ir con una distribución, actualmente ir con Debian, tener los problemas de reconocimiento de hardware, ver cómo resolverlo, bla, bla, bla, bla, todas esas cuestiones, después instalar los programas de radio, las configuraciones. La idea de EtherTix es allanar ese camino a las radios. O sea, las radios que quieran migrar, simplemente instalando la distribución ya tendrían bastante el camino hecho. Después es cuestión de, como todo, sentarse y aprender a usarlo, ¿no? Pero por ahí no lidiar con tantas cuestiones técnicas. Exactamente, dejar algo pronto como para que, o casi pronto, digamos, como para que en un principio ya cualquier radio pueda instalar un sistema operativo y tener las herramientas básicas para el quehacer diario de la radio, ¿verdad? Exactamente, ese es el objetivo final de EtherTix, fue ese, o sea, hacer más simple el proceso de migración. Entonces, es un primer paso porque, al decir verdad, sobre todo en las últimas versiones, lo que busqué con EtherTix, sobre todo, es que las radios entren, como se dice usualmente, al mundo Linux. La verdad que el mundo Linux, honestamente, me interesa técnicamente lo mismo que cualquier otro sistema. Insisto con esto, a mí lo que me interesa es la filosofía del software libre. Entonces, EtherTix tiene bastantes cambios en función a lo que es el Debian tradicional o otras distribuciones, en cuanto a que se busca que sea lo más libre posible. Aunque también hay que reconocer que el 100% de libertad es una utopía, y te lo dice una persona utópica, pero reconozco esa utopía y no me molesta perseguirla. Entonces, algunas trabas, para ser honesto, que te puedes encontrar al instalar el EtherTix es que, por ejemplo, el kernel que arranca es el kernel del kernel Linux libre, no el kernel tradicional, porque Linux en sí no es libre. El kernel Linux en sí no es libre. Entonces, le puse un kernel del proyecto Linux libre. ¿Qué pasa con eso? Que quizás el reconocimiento del hardware, si el hardware no es amigable, digamos, con tu informática, puede haber algunos conflictos, pero conflictos que se solucionan. O sea, simplemente vos podés elegir no utilizar ese kernel o utilizar otro y termina la historia. Pero todo eso también te da el ir aprendiendo. O sea, sabés que existe un Linux que es libre, un Linux que no es libre, y no te venden gato por liebre. Exactamente, de todas maneras, como vos decís, en la misma distro te da la opción de utilizar cualquiera de los dos kernels. O sea, en el momento que quieras. Entonces no es tampoco un impedimento. De hecho, yo en la práctica que he instalado GNU EtherTix en varias máquinas, normalmente el kernel libre funciona bien. Sí, sí. De hecho, yo en mi compu uso el kernel. A ver, ya te digo la última versión porque se actualizó hace poco. Es la versión 4.4.0 GNU. Esa es la última versión, la que estoy utilizando ahora mismo, digamos. Me han contado por ahí que hay algún proyectito en base a estas plaquitas, las Raspberry. Contanos un poco en qué están con eso. Dale, sí, te han contado bien. Tenés buenas fuentes. Sí, es lo que te comentaba. Otra de las cosas que pude hacer con parte del premio fue comprar una de estas placas, como para también conocerme, iniciarme en la tecnología, porque la verdad que hasta el momento no la había visto más que en publicaciones y esas cosas. Y bueno, la idea en sí es armar una distribución que funcione sobre estos mini computadores que permitan de forma simple, de forma rápida, tener los servicios de infraestructura básica para una red de vuelta, siempre pensando en un entorno de radio comunitario, ¿no? Después se puede aplicar en cualquier lado, pero mi idea siempre apuntar a la parte de comunicación popular. Entonces, la idea sería, con estos dispositivos que son relativamente económicos, en comparación de adquirir una PC completa y todo eso, poder armar una distribución que ya te dé un sistema de DHCP, un sistema de DNS interno para la red, algo que se autodetecte y que se autoinstale, que te pueda dar un servidor de archivos, sea por Samba para compartir con sistemas que tengan plataforma Microsoft, por ejemplo, y con un sistema, un servidor NFS para que te pueda compartir con sistemas, con otro sistema GNU o con cualquier otro Unix, dar todas esas herramientas de una forma lo más simple posible, tratar de imitar lo que se hizo con el EtherTix para radio, digamos. Pero ojo, todavía, mirá, te soy honesto, está acá al lado mío, está la cajita del Raspberry, lo estoy viendo, y todavía no tuve tiempo de empezarlo. Pero seguro que vamos a tener novedades sobre eso en el transcurso del año, seguro. Bueno, ya que este va a ser un año tranquilo en cuanto a GNU EtherTix en las actualizaciones o en cosas nuevas, ahí puede venir un poquito de tiempo para poder hincarle el diente a eso. Exactamente, esa es la idea, o sea, dejarlo tranquilo, que madure el tema de EtherTix, la parte de radio, digamos, y me da tiempo para, insisto con esto, para aprender la tecnología, porque no soy ni un gurú, ni mucho menos en esta cuestión, simplemente tengo la oportunidad de adquirir esa plaquita y ahora me quiero sentar a aprender y a ver cómo funciona y a sacarle el máximo provecho. Bien, Javier, ¿y la comunidad en torno a GNU EtherTix? ¿Cómo funciona? ¿Existe una comunidad en torno a este sistema operativo? Sí, como todo proyecto de software libre, lo más importante que tiene un proyecto de software libre es la comunidad. Vos podés tener una excelente herramienta técnicamente, pero si no tenés comunidad no tenés nada en el software libre. Es así de simple. Qué loco, ¿no? Porque EtherTix, como te contaba anteriormente, nace, si bien siempre fue software libre, pero era un proyecto, lo que se llama un proyecto privado de software libre, porque era, no privativo, es privado de software libre, porque nace en el seno de una cooperativa, de trabajo. Lo desarrollábamos, lo utilizábamos en el FM Libertador y en un par de radios compañeras más, donde íbamos, instalábamos y estaba. La cooperativa esta se llamaba LiberTix, y por X motivos, distintas cuestiones personales, si se quieren, la cooperativa se disuelve. Y EtherTix estaba en ese momento en la versión 3, si mal no recuerdo, o estaba por salir la 3. Y se disuelve la cooperativa, y como yo estaba encargado de eso, tratamos de salvar todo lo que se pudo, no se pudo recuperar la parte humana de la cooperativa, que es muy importante, entonces se cae. Y EtherTix casi también se va, casi desaparece, literalmente casi borro todo el directorio del proyecto de la compu, de bronca en su momento. Y uno de los compañeros de esa cooperativa, que es Julio Moyano, que también que es periodista ahí en El Libertador, me tranquiliza un poco, después lo hablo con mi compañera, que también me tranquiliza, y esas causalidades de la vida, Pablo. Julio lo había conocido al amigo hoy, Santiago Gabo García, Santiago de Radialistas, en un encuentro en Asunción, y me pasa la tarjeta que tenía Julio de Santi, y me dice: mirá, yo lo vi a este chabón, estuvimos en Asunción, muy buena onda, está con el proyecto Radialistas, comentale sobre el EtherTix, comentale lo que está hecho, por ahí le puede llegar a servir. Y en ese entonces también creo que estaban sacando el proyecto de radioslibres.net. Entonces le mando un correo a Santi, a quien obviamente lo conocía por las publicaciones Radialistas, por el libro Analfa Técnico y esas cuestiones. Entonces yo dije: ¿qué me va a dar pelota este chabón? Pero igual le mandé el correo, le comenté. Creo que me había contestado primero Clarita, Cara Roballo, también otra compañera, otra amiga que está dentro de esta red. Y después me contesta Santi, con la mejor onda como siempre. Y ahí empezamos una pequeña lista muy chiquitita, no la lista actual de correo, sino una lista interna más chiquita. También empezamos a cruzar correo con vos, y otros compañeros que están en la red. Ahora después podemos charlar un poquito del tema. Bueno, y con esos primeros correos como que toma impulso de vuelta el EtherTech, porque dije, bueno, hay un lugar donde se puede llegar a utilizar, porque si no, ¿para qué se va a hacer todo ese esfuerzo, digamos, no? Y así fue como nace la versión 3, que es la primera versión, liberada, y si se quiere, la primera versión mantenida por la comunidad. Ahí es donde empieza la comunidad, y un tiempito después nace la lista oficial, la lista de correo, y hoy son más de 130 y pico de comunicadores en esa lista. Así que la comunidad, para mí, en el mundo del software libre, te repito, lo decía al principio, es lo más importante que hay. Vos puedes tener un excelente producto, una excelente cosa técnica, pero si no tenés comunidad, no tenés nada. Perfecto. ¿Y cómo puede integrarse la gente a esta comunidad de GNU EtherTech? Bueno, puntualmente sobre GNU EtherTech está el sitio web, gnuetherTech.org. Ahí hay un enlace que dice comunidad, y la forma más rápida por ahí de contactarse con todos es suscribirse a la lista de correo, donde hay un enlace, pero la recomendación sería ingresar al sitio liberaturradio.org, que es el sitio oficial de la comunidad. También ahí está el enlace para suscribirse a la lista. Perfecto. Sí, el sitio oficial es el de Libera tu Radio, exactamente. Exacto. Ese es el sitio oficial de la comunidad. Bueno, ya vamos a charlar con algunos otros miembros de la comunidad sobre el encuentro que se viene en Quito próximamente. Así que bueno, Javier, ha sido un gusto realmente estar contigo, digo, aunque estamos seguidos, estamos en comunicación continua. Pero bueno, para un poco dar a conocer esto a la gente que nos escucha y que no pertenece aún a este mundo, y bueno, y invitarlos a que se sumen, ¿verdad? Sí, totalmente, invitarlos que se sumen a la comunidad de software libre, que conozcan qué es el software libre no solamente es para la gente técnica informática, ese es un mito que hay que derribar. El software libre es para todos, en todas las formas de trabajo que existen, donde se quiera compartir, donde se tenga un espíritu solidario, si se quiere, donde se interese por el otro, porque es así, somos una comunidad. Vos estás allá en Venezuela, yo estoy acá en Argentina, Santi en Guatemala, Clarita en Ecuador, Maca en México, y más todo el resto de los compañeros, ¿no? Y somos una comunidad, y eso es lo importante, ser parte de esta hermosa comunidad de software libre. Javier, un gusto. Nos estamos escuchando entonces y hablando próximamente en cualquier momento. Dale, te mando un abrazo grande. De vuelta, mis felicitaciones para vos y para los compañeros que empiezan este proyecto. Todos los éxitos, y esperemos que en una próxima entrevista no esté tan cansado y pueda. Espero que se me entienda mejor. Te mando un abrazo grande. Seguimos ya con el último bloque del programa. Acabamos de escuchar la primera entrevista de Radio Liberada. Y bueno, a ver, ¿alguna apreciación de lo que escuchamos? Bueno, pues lo que veníamos hablando, ¿no? Siempre, al igual que Javier, también llegó de la forma filosófica. ¿Sí? Siempre, a cualquiera de nosotros llega de diferentes formas, y siempre morimos en la filosofía del software libre. Es interesante el proyecto que está empezando con lo de la Raspberry. Soy Ronald, que te haga acotar, que él es el del área electrónica. Bueno, sí, él es el duro. Sí, sí. Él es el duro electrónico. En realidad, pues también quiero decir que es un buen proyecto, que es una distro de Latinoamérica, que por lo menos en este momento se está usando esa distribución. Uh-huh. No es nada, no es una mentira, pues. O sea, es algo que se usa, es una realidad. Y con respecto a la Raspberry, buenísimo, porque es una ayuda para aquellas personas, no sé, o aquella radio que quiera montar algo con bajos recursos, ¿no? O sea, en la Raspberry puede montar cualquier cosa. En este caso, pues el proyecto de Javier Obregón es montar varios servidores para diferentes servicios y que esto ayude a la radio. Sí, una de las ventajas que tiene la distribución GNU EtherTix sería que está basada en Debian, ¿no? Uh-huh. Y pues es una distribución que para equipos con bajos recursos. O sea, Ron le pone caras. Sí, Ron le pone cara porque la de Fedora. Pero no, cuando hablamos de servidores. Pero ahí la ventaja de la estabilidad. Sí, estoy hablando es de estabilidad. Claro. Para este tipo de cosas, de servidores. Es que ese fue el tema fundamental por el que se usó Debian y por el que se trató de que fuera enteramente libre, más allá de lo filosófico. Digo, que no tuviera repositorios extraños. Tiene un par de repositorios, KS de, ¿cómo es que se llamaba? KS Studio, el de audio. Ah, sí. Pero está muy probado. Digo, porque una radio está prendida a las 24 horas del día, a los 365 días del año. Entonces tiene que ser recontrastable. No puede haber errores, no puede haber fallas. Claro. Entonces, eso era un tema excluyente, el tema de la por el contrario de Ubuntu, ¿verdad? Sí, claro, Ubuntu. Claro, entonces ese era el tema excluyente en la distro para radio. Sí, ese es otro tema, ¿no? Lo de los controladores libres. Uh-huh. No sé, Pablo, que tiene un poco más de experiencia en lo que ha sido la lo que es montar radios y eso. ¿Qué puede tener esta distribución? Sí, con los controladores libres. O sea, ¿qué problemas pueden pasar? O cualquier equipo generalmente. Los problemas que puede tener esta distribución son los problemas que puede tener cualquier distribución libre. Digamos, o sea, y el tema es qué tan amigable es la computadora que tenés con el software libre. O sea, en el caso de tener los equipos ya, bueno, ya se están. En el caso de comprarlos, uno tiene que asesorarse antes de comprar, digo, y de que sean amigables con el software libre. Sí, porque yo veo que como que la pregunta que hizo Emerson es como enfocado a la parte comunicacional, ¿no? O sea, que de repente... Sí, pero es igual para todo. Hardware, para todo. Es igual para todo, digo, o sea, ¿cuáles son las diferencias, lo concreto que podemos tener en el caso de las radios, digamos? Las tarjetas de sonido, que están compatibles, algunas las son, otros no. O sea, normalmente una radio tiene por lo menos dos tarjetas de sonido en la computadora, la integrada y una tarjeta dedicada, uh-huh, que usa para distintas cosas. Una tarjeta se usa para el aire y otra se usa para como Q o como interno. Eso es lo normal. Con las integradas normalmente no hay problema. Y con las externas tampoco, digo, se puede haber con alguna interfaz de audio, que son otra cosa, que es una tarjeta externa, y ahí hay que buscar que sean compatibles. Después, más allá de eso, el otro problemita que se puede presentar en algunos casos son las tarjetas inalámbricas, de red inalámbricas, que es lo que da problema en cualquier distribución. Eso tiende a ser un problema. Cuando yo usé Triskel, mi tarjeta de red inalámbrica era una Broadcom. Y verga, fue... Yo tengo una Broadcom y es un temita también. No, anda con drivers libres. Pero, por ejemplo, en el caso de mi laptop, yo la tengo para ahorrar plata, no tengo router inalámbrico, entonces tengo la tarjeta, como tengo por cable, internet, uso la tarjeta inalámbrica como hotspot, o sea, para conectar el teléfono y eso. Y para ponerla como mi source, necesito, o modo promiscuo, como dicen, necesito tener el driver privativo, porque para eso no me sirve el driver libre. Pero es una Broadcom que da problema. Uno tiene que asesorarse un poquito, pudiendo elegir o pudiendo comprar de cero, tiene que asesorarse un poco antes de... Bueno, eso es como todo, así sea la distribución libre o no sea libre, uno tiene que buscar lo más conveniente en cualquier cosa, no solo ni siquiera en GNU Linux, sino en cualquier cosa uno busca como que... Depende de las necesidades de cada quien. Depende de las necesidades. Y depende de... Bueno, sí, de tantas distribuciones que prueban diferentes equipos, pues solo esa vez fue la que me falló, que fue con la tarjeta inalámbrica, y una vez con una tarjeta de TV, pero eso no fue nada. Está todo muy lindo, pero nos vamos. Sí, nos vamos, porque bueno, se nos acabó el tiempo. Rápido. Sí, se nos fue rápido. Vamos a irnos con un tema musical también. Y bueno, a la gente que sepa disculpar las imprecisiones del primer programa, tendremos que aprender a controlar algunas cosas, pero bueno. Para el programa que viene no hemos tratado los temas todavía, pero seguramente vamos a tener que dedicarle un tiempito al tema del software libre, en realidad, al tema de GNU, a la historia. Sí, a la historia, cómo empezó libertades, todo. Las libertades del software libre. Es un tema largo. Sí, pero hay que hacerlo. Sí, es importante. En este se nos fue, nos olvidamos de eso. Ya arrancamos como algo que se daba por hecho y no está dado por hecho. Hay que explicar un poquito eso. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa y bueno, vamos. Agradecemos a la audiencia por escucharnos y nos vemos. Y que sigan porque va a estar muy bueno en los siguientes. Van a estar buenos nuestros próximos temas. Nos faltó de detallecitos. Hay un blog donde van a estar colgados los audios porque esto es un programa para radio, para la radio web, la Biglietti, pero además va a haber un podcast. Entonces va a haber un blog que es Radio Liberada, el podcast.wordpress.com. Ahí vamos a colgar los audios y tenemos un Twitter, Radio Liberada, el podcast también. Veremos también estar en diáspora, o en alguna red federada, que eso tenemos que encargarnos. Esto fue un poquito sobre la marcha. Pero bueno, entonces Radio Liberada, el podcast.wordpress.com y Radio Liberada, el podcast en Twitter. Por ahí no nos pueden seguir. Habrá un canal de iVoox también que próximamente vamos a dar la información de eso. Así que bueno, más nada y nos vemos dentro de 15 días para empezar, ¿no? Bueno, sí, agradeciendo a todos los que nos están escuchando. Próximamente vendrán mejores temas. También pueden dejar, si quieren que hablemos de algún tema en específico, lo pueden dejar en nuestro Twitter para resolver dudas, problemas, inquietudes, lo que quieran. Yo tengo Twitter, ¿vos tenés Twitter? todos tenemos Twitter. Bueno, esto es un comienzo de una serie de podcasts que iremos haciendo y varios temas y espero que sea de su gusto. Arriba, nos vemos. Con la mentira que vendes tu mente fermenta. Estoy alerta, tengo la respuesta. Esta tortura tiene que parar. Sos la enfermedad. Giras tiñendo.